Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en la Chacra Los Salvajes haciendo este programa acá desde el bosque, desde el faldeo del Piltriquitrón. Y bueno, este es el programa número 10. Hemos llegado a la decena, ¿qué le parece, Lau? Buenas noches, me parece muy bien. Bueno, parece que bueno. No llegábamos. Qué bueno que estamos todos juntos de vuelta. Y hoy con la invitada, con Ariane. Un lujo, Ariane. Un lujo. Sí, Ariane y bueno, y Pocho, que también está. Sí, están siempre, los dos. Siempre. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y después vamos a ametrallarte con preguntas y veremos cómo respondes. Si puedo. Ah, sí, vas a poder. Bueno, y para celebrar los invitados de hoy, vamos a arrancar con un tema que era uno de los favoritos de Pocho, que uh-huh. Un programa que supe tener que se llamaba ¿Qué tiempo es esto?, me parece, y la cortina era esa de Valdemar Bastos, Sufrimiento. Este es el que encantaba. Escuchemos. Sí. As. ¿Para qué tanta dor? ¿Para qué tanto odio? Si somos irmãos y temos, y temos, y temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Oh, oh, oh, oh. De dentro, a nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro, a nossa terra está a sofrer demais. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá para todos nós. Para quem ama Angola. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Bueno, ¿nos querés contar los teléfonos donde se pueden contactar? Sí, pueden llamar al 455-800, 455-999, mensaje de texto al 15622-153 o al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com o a la página de Facebook, que también están mandando. Y claro, y también tenemos Skype, si quieren contactarse, que es como si fuera un teléfono a través de la computadora, que nuestra cuenta es Los Salvajes Goga. Ah, Salvajes Goga. Salvajes Goga, perdón. A ver. Bueno, mira, mandaron un coso, pero no tiene nada que ver con el programa. Bueno, vamos a los auspiciantes de este programa, los que hacen esto posible. Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Y lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado y planchado, anexo tintorería. Ascona 3228, teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios. En Avenida San Martín, 1643, o el teléfono 492-627. Para contactarse por email, silverman@elbolson.com o a la página web www.arquitectoelbolson.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, empecemos a agredir a nuestra invitada. Comencemos, sí. No, para con suavidad, con suavidad. No, para mí es un lujo esta invitada de hoy. Hay que dejarla hablar, me parece. Claro. No saben lo que se mete. Bueno, te trajimos porque consideramos que sos una salvaje. Y sí, tengo mis rasgos de vez en cuando. Sobre todo cuando me enfurezco, que ocurre con mucha frecuencia. ¿Sí? No. Sí. Me parece muy bien, hay que soltarla, no hay que tragarse ningún enojo. Totalmente. El enojo es muy saludable, además, yo por ejemplo, a mí me gusta, yo me enojo poco, me tenía que enojar más, porque cuando me enojo, suelto como una sustancia química que me recorre todo el cuerpo y el dolor se me va. Seguro. Es una buena cura el enojo. Seguro. El enojo auténtico, ¿no? Sí. Así como que esa furia que nace desde el estómago, más o menos. Sí, bueno. O del dedo chiquito del pie. Es la mejor manera de evitar la úlcera también, ¿no? Claro, sí, evitar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Sí, sí. A veces dicen, qué lástima que acá no pasan los trenes, ¿viste? Que uno se puede esconder debajo de los túneles del tren y gritar. Sí, qué lindo es. Pero bueno, yo grito. Hay los bosques en mi casa, gritar. Mis vecinos, sí, bueno. Sí, tan lejos. No sé, se quejarán. ¿Y vos cómo te ves? A ver, dijiste que tenías rasgos salvajes. Sí, sí. Me he apaciguado. Los años lo apaciguan a uno de alguna manera, ¿no? Pero un salvajismo obsesivo un poco a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es así. Es una mezcla extraña, ¿eh? Vos tenés una hija geminiana también, no sé si va a tener las mismas manifestaciones. Está sonando un celular. ¿El tuyo? ¿Vos tenés celular? No. ¿Alguien te...? Acá no tengo. Es que raro. ¿Hay que apagarlo? A ver. A ver, sigamos hablando, pero... Bueno. A ver, paguemos el coso ese. Qué raro, che. Hay una interferencia. A ver, a ver. En las ondas. Digo que los geminianos tenemos esta mezcla. Bah, geminiano. Uno se a ver, conde... vamos a un tema musical, a ver. A, justo ahí paró. Ah, está parando, ¿no? A ver. A ver si yo tengo. En todo caso, la paro. ¿A vos tenés un celular? Pero me canté de allá. Ah, no, no tenía que afectar de tan lejos, ¿no? Seguimos, no. Bueno, no sé. Qué raro eso. Bueno. Es una nave extraterrestre que está tratando de aterrizar acá en los salvajes. Sí, sí. Un salvaje marciano. No, muchachos, le dije que los martes no, carajo. Los miércoles era, boludos. Un marciano salvaje. Bueno, ¿será el enojo de Arián? ¿El enojo mío? Puede ser que esté haciendo... Bueno, vos decías de geminiano. Es una mezcla rara esta, ¿no? De deseo de perfección con impaciencia. Entonces nunca... Es decir, uno puede empezar las cosas bien y las termina las patadas, ¿no? Pero bueno, sí... He sido bastante salvaje. Y creo que... Hace poco me preguntaron, ¿Cuándo soy yo verdaderamente yo? Y yo digo, yo creo que cuando me enojo. Y eso fue lo que contesté. Cuando me enojo porque no tengo reparo, no me cuido, ¿no? Claro, soltás todo lo que sos, así, ¡rah! Como una vomitada, ¿no? Exactamente. Sí. Conozco el sentimiento. He estado ahí. Y me gusta, reconozco que me gusta. Es bueno. Bueno, lástima para los que están enfrente, cercanos, ¿no? Totalmente. Cuanto más lejos estén, más distancia todo, mejor. Sí, sí, sí. Es verdad. Porque además la palabra dicha, viste que... Ah, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es las dos cosas que nunca se pueden recuperar, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Totalmente. Bueno, después, más adelante contanos, bueno, vos y Pocho han vivido en muchos países. Por ejemplo, yo sé que Venezuela, Argentina, Francia, Israel, por lo menos cuatro. Por lo menos. Y un poco en Estados Unidos o Canadá, ¿puede ser? No, yo viví un año en Nueva York, sí. Pero eso era cuando era joven e indocumentada. Ah, mira vos. Antes de Pocho. Antes de Pocho, sí. Sí, estuve un año, pero... bueno, también visité con frecuencia Estados Unidos, porque tenía la tía materna vivía allí, entonces tan pronto pudimos ir a visitar y íbamos. Uh-huh. Ahora, hace exactamente 64 fue la última vez que estuve en Nueva York, en Estados Unidos en realidad. O sea que son ya 50 años, 47, 48 años. Y no me dan la visa ahora. No, se han puesto tan pelotudos con eso de la visa que es ridículo. A mí me hace un honor. A esta edad todavía soy peligrosa, ¿viste? Es maravilloso. Sí, mirá, estás vestida toda de roja, mirá. Una roja acá, la tenemos. Acudan a Elia. El otro día estaba viendo de vuelta, vi la primera mitad de Novecento de Bertolucci. Ajá, qué grande esa película. Bueno, la cosa visual, esa parte cuando están marchando, toda la gente quemada y todos con alguna cosa roja, dentro todo negro, qué poderío esa cosa visual, ¿no? Mientras los fascistas están reuniendo en otro lugar ahí. Sí, es verdad. Sí. Muy fuerte la película. Uh-huh. Bueno, vamos a un tema musical. Este es un artista que descubrí esta semana gracias a alguien que lo posteó ahí en Facebook. Se llama Devendra Banhart. Y es como un retro hippie. Tiene una pinta de un tipo de los años, no sé, 69, 70. Barbudo, pelo largo. Y toca una guitarra así típica de esa época acústica. Y bueno, no sé, me resultó interesante. Escuchemos. Spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. monkey staring at the sand. Well, maybe that monkey figured out something I couldn't understand. Who knows? Well, I came upon a dancing crab and I stopped to watch it shake. I said, dance for me just one more time before you hibernate and you come out of crab cake. Snapping turtle, snapping at a shell. Ah, there's mysteries inside, I know, but what they are, I just can't tell for sure. And hey, a little baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta split before you start letting off your steam, for sure. Sexy pig, you made it with a man, and now you've got a little kid with hooves instead of hands. And no, all of the animals, all the animals. Mockingbird, these sing about you in songs. Oh, where you been? Have you broke a wing? I haven't heard you in so long. And hey there, little albatross, swimming in the air. Ah, come on, you know I can't fly, and I think we really ought to play fair. And hey there, Mr. Happy Squid, you move so psychedelically. You hypnotize with your magic dance all the animals in the sea, for sure. Morning sun, what kind of creature are you? I can't stare, but I know you're there. Goddamn, how I wish I knew. And hey there, Mrs. Lovely Moon, you're lonely and you're blue. It's kind of strange the way you change, but then again, we all do too. Sí, hola, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Sí, te escuchamos a vos, ¿nos escuchás a nosotros? ¿Bien? Sí. Sí, escuchamos bien. ¿Vos escuchás? Ok, habla Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Bien, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con Itami? Sí, ahora con Itami. Acá a mi izquierda tengo a Laura Walovich y más allá a Ariane Hecker. Hola. Hola. Yo los escucho con un poquitito de retraso, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo están? Tenía muchas ganas de llamarlos. Muy bien, y te digo que tu intervención la semana pasada fue excelente. La publiqué de vuelta en el muro porque estaba buenísima. ¿Tenés, muchas gracias. ¿Tenés algo para hoy? No, no. ¿Escuchás? Hola. Sí. ¿Les viene bien que hablemos ahora o prefieren que lo llame más tarde? No, no, ahora está bien. ¿Cómo está todo ahí en Mont-Tremblant? Estoy sorprendida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me gusta esto, es impresionante. Hace 4 programas que los escucho y me conmueve. Está buenísimo eso. Nos sentimos muy bien por eso. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la gente. Me siento un poquito más cerca. Qué grande. Nos separan casi unos 10.000 kilómetros, pero es lindo. Quiero que sepan que se escuchan muy bien. Y no sé, es lindo pensar en español. Qué bueno. Muchas gracias. Claro, vos ya estás con el francés y el inglés, ¿no? Pero más que nada el francés. Yo con el inglés soy muy, muy mala. No puedo ni siquiera... Entiendo un poquitito, pero no No, es más, el diario es más en francés. Ah, mira vos. Sí. Hola Itami, hola Laura. Hola Fernando. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bárbaro aquí, che. Es increíble esto de la tecnología, que podemos estar hablando de tan lejos, ¿no? Ustedes en Canadá, nosotros acá en la Patagonia, y estamos ahí juntos por un ratito. Sí, sí. Y se los escucha súper bien. Sí, ahora está perfecta la conexión. Che, bueno, ¿y tenés algo para contribuir esta noche? Sí, que cuando presentaron el programa, no sé si fue que yo me desperté así hoy, pero lo sentí sexista. Ah, sí. Bueno, está bien. No digas nada. Ah, pero todavía no leímos los mensajes. Ahora, justo íbamos a leerlos cuando vos llamaste. O sea, que no pude leer tu mensaje, que está muy bueno. A ver si lo encuentro ahora, que decías ahí de... Esto es lo que mandó Vero, dice... La Caló, la de Beauvoir, la Hecker, la Fernández. Y en este rincón, Iktami, Pocho y los viejos verdes. Hoy tenemos un ring salvaje. Después dice... Y me olvidaba de la productora, Jani, y la Walowitz. Pero claro, ellas son peso pesado. Muy bien. Bueno, muy bueno. La verdad, Vero, que Iktami se fue y elegimos acá, viste, las mujeres. Como verás. Algo me pareció. Sí, ¿no? Sí, hubo como un amotinamiento acá, viste. No me puedo ir. Cuando pensé en participar, por ahí contarles cómo es acá el tema de género. Ajá. Ah, muy bueno, dale. Eso estaría buenísimo. A ver cómo está Canadá. El lado francés debe ser... Dale, dale. No puedo hablar por Canadá en general porque vivimos en Quebec, pero la mujer quebecoa es muy particular. Participa en cosas en las que nosotros... es muy difícil encontrar mujeres en Argentina que manejan colectivos. Tal vez ahora un poco más, pero las mujeres acá manejan... Hacen mucho trabajo de hombres. Y son especiales. Son bastante masculinas. No quiero ser peyorativa, pero mirá vos. Es especial. Y una cosa curiosa, a la hora de controlar la maternidad, el que se compromete mucho con eso es el hombre. Entonces la vasectomía está a la orden del día. Ah, mirá vos. Dominio total de las mujeres. Pero bueno, un dato curioso para contarles, para agregar a lo de hoy. Qué loco eso, ¿eh? Es interesante. Creo que viene, perdón, hago mi acotación. Dale. Creo que viene a partir de que ellas lucharon mucho tiempo para obtener sus derechos, ser tratadas de iguales. Y creo que a partir de esa lucha se generó esa manera de decir, acá estoy yo y soy capaz de hacer las mismas cosas que ustedes, los hombres. Entonces, uno la ve con... como dice Vero, con actitudes o haciendo las mismas, trabajando en la construcción, manejando colectivos, haciendo las mismas cosas que los hombres. Sí, bueno, en Estados Unidos también era un poco así. Yo viví esa parte cuando se lanzó el feminismo salvaje allá. Uh-huh. Y había mujeres bomberos, mujeres policías, todo eso. Creo que en ese sentido sí, se parece un poco Canadá y Estados Unidos. La cosa de la mujer entrando en todo el territorio del hombre y cubriéndolo de un lado al otro, o sea, no hay nada que no se hayan metido a hacer, o sea, hasta en la política, hasta poco Clinton estuvo, la Hillary estuvo a punto de ir de pelear por la presidencia, o sea que, ya que tremendo aprieto los yanquis, ¿eh? Una mujer o un negro, eligieron al negro. Claro, viste, el machismo es más fuerte que el racismo. El machismo es más fuerte que el racismo, claro. Sí, increíble. Sí, sí, eso. Bueno, de eso un poco quería, por ahí, la lección tenía que ver con eso, ¿no? Con recuperar dos figuras hermosas, además, ¿no? Como salvajes. Pero también ver qué pasa con la mujer, un poco reflexionar sobre eso. Yo no sé, viste, en Argentina está complicado todavía el tema. Yo lo veo muy complicado. No lo veo... Muy y resuelto. Bueno, pero yo tengo esa teoría. Hace unos 10 años atrás vino una feminista acá, de esas que genera un poco de mala leche, así que no son que me gustan mucho, ¿no? Pero vienen solamente a levantar a las mujeres que se tienen a odiar a los hombres, qué sé yo. Y de repente una mina se levantó en medio del discurso y le dijo: miren, acá tenemos que hacernos cargo. Este país está lleno de machitos que criamos nosotras las mujeres. O sea, y lo ves en la casa típica. Se levantan de comer y María, la hija, va a lavar los platos y Juancito se juega la pelota. Y ya desde chico estamos, o sea... Hay que cambiar de ahí, estoy de acuerdo. Mucha sangre tana y española que son así, son muy machistas en el sentido de la antigua, que la mujer hace una cosa y el hombre hace otra. Básicamente rascarse las pelotas, ¿no? Sí, sí. Sí, y ahora, claro, no sé muy bien qué hace, porque está cada vez más, más complicado también, ¿no? Como figura, como imagen ahí. Pero a mí me gusta el feminismo latente de la Argentina, que es más vital. El feminismo, por ejemplo, anglosajón yankee, a mí nunca me gustó. Es muy artificial, muy de la boca para afuera, muy mental. Y caen en comportamientos como manipulados, de rebote de algo, y ni siquiera piensan lo que están haciendo muchas mujeres. Se meten a... yo siempre lo vi de cerca así. Y la Argentina es más, dentro de todo, opera dentro de ese machismo inherente que hay, y de alguna manera mantiene su feminidad y todo, y sin ofender mucho al macho, y también buscando su territorio. Para mí la Argentina... lo está haciendo muy bien, o sea, está llevando el feminismo adelante de una manera como con mano suave, pero firme, ¿viste? Y yo lo veo mucho mejor que el norte. Y el norte, supuestamente, está más adelantado porque han logrado mucho más cosas, pero han dejado con muchos cadáveres en el campo de batalla, ¿viste? Entonces, ahí así están las cosas. Hay una tensión tremenda entre el hombre y la mujer en Estados Unidos que yo palpé cuando fui en 2003-2004. No se lo quiera plantear una cita con una mujer a encontrarse a tomar un café. ¡Fuah! Era increíble. ¿Y por qué a vos te costaba? Vamos a tener que hacer ese tipo de generalización. ¿Me costaba qué? ¿Te costaba que una cita? No, pero no, no entendés. A todo el mundo no, le costaba. Hay una cosa de una sospecha sobre el otro y así, viste, como que dos animales que están husmeando y mirando antes. Y lo que pasa es que... una desconfianza tremenda de entrada. Los norteamericanos, por lo menos por lo que yo sé, llevan estas, no solamente la atención hombre-mujer, sino la atención... niño adulto, la atención negro blanco, las llevan al extremo, ¿no? Siempre están en crispados, para usar un término. Uh-huh, sí. No nos olvidemos que tenemos estos canadienses ahí. A ver, claro. Sí. No se preocupen, es un placer. Igual me di cuenta que no supi. No, vos sabés contar, Iktami. Si te fijás, hoy eran 6-3. Ah, 6 mujeres contra 3 hombres. Claro. Y sí, bueno. Igual esta pareja la lucha, no, para nada. Tiene que ser al revés, 6 hombres contra 3 mujeres. Lo que pasa es que, por lo menos en la Argentina hay 1 millón de mujeres más que de hombres. Así no, pero que... todo el mundo es así. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, encima los hombres se mueren antes. También. Van a las guerras. También. En general, sí. No, pero igual una cosa que por ahí está bueno aclarar es que, digo, me hago cargo de la elección, ¿no? Y todo, pero que tiene más que ver igual con la reflexión sobre el ser humano. Uh-huh. Creo, más allá de hombre, mujer, digamos, también son representativos de lo que es el ser humano y su pensamiento, digo, no más allá de que realmente son dos personajes elegidos así por lo que piensan de las mujeres y su actuación como mujeres, pero creo que hay que trascender un poco en general. Yo no sé si está tan bueno, está bueno la defensa de nuestro lugar y todo, pero digo, en algún momento estaría bueno trascender y pensar en el ser humano. No, sobre todo no hacer lo mismo, ¿no? Es decir, esto es lo que a veces del feminismo a mí me molesta particularmente. No vamos a hacer lo mismo. Es decir, seamos creativos, ¿no? Es decir, no pagar con la misma moneda, porque eso es ridículo completamente. Yo me burlaba de mis amigas feministas en Estados Unidos y decía, mira, a usted lo único que le falta es mear paradas, ¿viste? Ya, porque quería hacer, se ponía el traje así. Qué feo lo suyo. Vero, te doy la palabra. Sí, nos callamos, ya está. No, estoy encantada, chicos. Los voy a dejar seguir con el programa y quiero seguir escuchándolos. Así que esta fue la primera, pero no va a ser la última. Pienso seguir llamándolos para contarles cómo son las cosas acá y para seguir apoyando, desde lejos, pero apoyando. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias. Que lo valoramos mucho, ¿eh? Es un placer. Un abrazo grande mío también. Dale, Fer, nos estamos viendo pronto, que tal vez en la Patagonia. Eso. Ojalá. Dale, chao. Gracias, chicos, chao. Gracias, chao. Bueno, vamos a leer los mensajes que no habíamos leído, déjame ver. Empezamos de abajo para arriba. Lila de Esquel mandó: qué bien, lo mejor, abrazos. Después Mariana Navarro de Comodoro dijo: En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer. Todo niño que nace es un Dios que se hace hombre. Frase preciosa de Simone de Beauvoir. Esta noche, como todos los martes, allí estaremos presente. Suerte para el día de hoy. Arián dijo que hoy venía. Ahí están. Y aquí estoy. María Navarro vuelve a citar a esta vez a Frida Kahlo. Dice, la angustia y el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. Y después acá hay una variante de la que pusiste vos, esta más extensa. Dice, bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar y ahora me abruman. Famoso dicho de Frida. Ese de Vero, ya lo leí. Después, saludo de Fernando, con el cual acabamos de hablar, que decía, Iktami, Yanni, queridos, hoy estaremos escuchándolo. Felicitaciones por su empuje. Abrazos, Fer. Y después, bueno, mensaje ese que ya leí. Bueno, me parece que probar es todo. Quedábamos acá con Arián. Dale. Que quedamos ahí medio pendientes porque se cortó por este ruidito de la comunicación. Sí, sí. Y bueno, eso de los países, estamos en los países. Y ella, claro, estaba contando un poco de su experiencia. Quedamos cuando era indocumentada y estaba. Ah, sí. Sí, eso fue. Un illegal alien. No, es decir, yo estudiaba piano también en esa época. Uh-huh. Y entonces hubo un romance de juventud que no resultó bien, entonces bueno, decidí ver si lo del piano era en serio o era algo así, no más. Y para probarlo, entonces me fui al lugar más serio del mundo, que es la Juilliard School of Music, en Nueva York. Uh-huh. ¿Y te aceptaron? Llegué tarde y entonces estuve en la parte de extensión por un primer año, pero encontré una profesora de piano también, esposa de un profesor de piano de la Juilliard, como preparación y eso. Y ahí fue una buena experiencia porque muy joven me di cuenta de que uno puede medir el propio talento y la capacidad y ver si le interesa a uno realmente pasarse el resto de la vida 8 horas encerrada con un instrumento y, uh-huh, y nada más, ¿no? Y decidí que... Claro, el piano como amante. Exacto, como amante, como padre, como madre, como hija, como todo, ¿no? Y realmente no. Me gustaba mucho, pero hay muchas otras cosas también en la vida que me interesaban, así es que... Y además aprendí también a medir el propio talento, ¿no? Comparado con... Es un derroche, supongo que sigue siendo igual, pero en aquel momento era un derroche de talento que uno decía, ojalá que todos tuvieran la oportunidad, y sabía que no iba a ser así. Pero y de todo tipo de música, ¿no? Porque eso era una casa mágica, la Julia, uno escuchaba todo, es decir, abría una puerta y escuchaba jazz, y abría otra y escuchaba Satie, y abría otra y escuchaba cualquier otro instrumento, y voces, y cantos, y mucha creación, fantástico, realmente fue fantástico. Sí, tengo entendido que es muy difícil entrar y que no acepta a cualquier alumno. No acepta a cualquier alumno. Tendrá que pasar unas pruebas. Sí, sí, pero tienes una cantidad de alternativas también. Y además no... Claro, en la época, imagínate que era la época de Van Cleburne, el famoso pianista casi tejano, que había estudiado en la Juilliard y que había ganado el concurso Tchaikovsky en Moscú, el momento del deshielo, ¿no? Y venían turistas norteamericanos del resto de Estados Unidos a la escuela, y uno ensayaba ahí, tenía un cuarto donde alquilaba, un cuarto con un piano, y alquilaba para practicar, y te abrían la puerta a los turistas norteamericanos a decir, es que queríamos ver la escuela donde estudió Van Cleburne, tóquenos algo. Es una cosa muy, muy loca. Una época muy... Un mundo que ya no existe, ¿no? Sí. Pero bueno, fue muy lindo. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Y no, poco tiempo. Entre dos cosas fue un año. Uh-huh. ¿Y de ahí a dónde? De ahí me fui a Israel. Wow. ¿Y tuviste también un kibutz? No. ¿No? No. Pero José sí, ¿no? Pocho, sí, José sí, porque... Sí. Sí. No, yo fui directamente a Jerusalén. ¿Y ahí se conocieron o no? Ahí nos conocimos, éramos medio vecinos, sí. Yo vivía con otra chica argentina, y para ir a su casa él vivía con otros 3 argentinos, siempre tenían que pasar por mi casa, y por supuesto había que darles aceite, azúcar, arroz. La vecinita. Siempre venía pidiendo algo, ¿no? Hasta que pidió mucho. ¿Sabes? Mira, éramos amigos porque él tenía su novia y yo andaba también con otras cosas. Después fue. Mira. Que fuimos. Tratando de ver, diciendo que esto no iba a funcionar y estuvimos juntos casi 40 años. Wow. ¿Vos lo conocías a...? No. No, no lo conocí. Sí, yo la verdad que lo extraño mucho. Así me muero de angustia de todos los tiempos que lo tuve ahí y no lo aproveché porque yo pensaba que era eterno, ¿viste? Yo lo veía ahí como que iba a estar, sí, que iba a ir más que yo. O sea, no, me sorprendió cuando se fue. Digo, wow. Y tengo una cosa, para mí personalmente, ¿no? Y capaz que para otros, para mí era un maestro, Pocho. Yo la verdad que era un tipo que estaba para los demás, me pareció, ¿viste? Como que para que lo gozaran. Porque yo, cada segundo que estaba con él, lo gozaba de una manera impresionante. Y me acuerdo una cosa de él que, bueno, seguramente vos lo conocés mejor que nadie, pero tenía una cosa que realmente se ponía una cara de niño travieso y entonces cualquier cosa que estuvieras hablando, él te agarraba la contra para joder nomás. Y el tipo, vos le decís, mira, claro, porque los ladrillos son rectangulares y bueno, sí, pero bajo otro punto de vista, viste, podría ser que... Y así te empieza a dar los planes y te podía argumentar con cualquier cosa, viste, y con una lucidez que no era que decía, no, pero escúchame, dejate de boludeces, eso no tiene lógica, no. Una lógica así tremenda, y la iba bailando, echando para aquí, para allá, y jugando, ¿viste? Como Maradona con una pelota haciendo jueguito, ese era Pocho con las palabras y haciendo lo que quería, ¿viste? Probando que 2 + 3 = 6 y lo que fuera, ¿viste? Y eso me encantaba, ¿no? Lo traje al programa ese y me acuerdo que me sorprendió, por momentos me llevó por lugares insólitos, ¿viste? Porque yo le tiré algo y pensé que, bueno, tiene que ir para aquí, para allá, y él agarraba para otro lado completamente diferente y después yo tenía que ir detrás de él, ¿viste? Pero era una aventura. Uh-huh. Sí, muy bueno eso. Uh-huh. Y bueno, y otra cosa me encanta, que como escritor me sentía muy muy apegado a él, y el hecho de que él me apreciaba como escritor ya para mí era, me sentía como Gardel, ¿no? Uh-huh. Y encima coincidíamos porque mis cuentos favoritos no le gustan a nadie. Y a Pocho le gustaba. Los que me gustaban a mí, o sea, los que yo consideraba mis favoritos, a él también le gustaba. Todo el mundo te dice que la mayoría de los que son populares me gustan hasta ahí, pero tengo un par así medios densos, oscuros, que son mis favoritos y a nadie le gustan. Pero a Pocho sí. Entonces ya me sentía como que era un gran ídolo para mí. Bueno, vamos a un tema musical. Me he perdido completamente, no sé dónde estamos. Ah, miramos un poquito de... ¿Te gusta el folclore? Sí. Bueno, este es uno que a mí me gusta mucho, que no puedo pasar mucho tiempo sin pasar algo de él, que es nuestro hermano uruguayo, Zita Rosa. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa tres arbolitos planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orillas del Arapey. Yo soy tararira vieja que busca lo más profundo, viveza precisa el hombre para vivir en el mundo. Pero también necesita, y la copla no lo dice, una mujer compañera, una canción cuando triste. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un poncho en un camino invernal, y al perdido en este mundo un agua de manantial. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé. Ahí estaba Zita Rosa. Bueno, todos los martes a la noche podés palpar esa energía abrumadora que llamamos el salvajismo y ser testigo de cómo se abre paso a través de la maleza con la fuerza irresistible y lenta con que crecen los árboles. Y bueno, mandó como siempre algo, bueno, cuando es un programa impar, no, pero no es impar, ¿qué le pasa? Se desfiguró acá. Bruno dice, ¡yuhu! Miren los mails porque no voy a usar Facebook. Un renegado como Kiki Caballero, que va a ser nuestra invitado especial la semana que viene, y él tampoco, él se rehúsa a facebookear. Dice, yo también. Bueno, por lo menos tenés una cuenta ahí. Dice, hey, acá estamos con el Migo y desde Barcelona, Oda, nuestra hermana, a quien le pregunto si se considera una salvaja. Y vaya, es difícil de discernir, pero en algún punto, si logramos elucidar un poco el contexto, seguro que tendería a decir que sí. Hay algunas precisiones que no se pueden dar así al público sobre ella en Sarajevo, que la harían objeto de entrevista, pero es muy pronto. Por ahora vagan los saludos. ¿Qué dicen de Mowgli? Y yo no sabía quién era Mowgli, pero resulta que es el chico ahí del libro de la selva que... Claro. Uh-huh. Sí, bueno, no sé qué decir sobre eso. Le sigo debiendo lo del zoológico versus la selva como corresponsal. Abrazos. Y quizás bien. Tendría que hablar él de eso, claro. Claro. Te dejamos la cancha abierta para que hables. Bien. Es una selva desconocida, es otra. Es uh-huh. otro salvaje, ¿no? Sí. Yo tengo un mensaje también. A ver. Dice, desde Comodoro estoy escuchando la radio y estoy escuchando a mi sobrina de Canadá. Quiero mandarle por su intermedio un gran beso de parte de tía Anita. Ah, qué grande, Anita. Bueno. Mi suegra. Esto. Bien. Bueno. ¿Dónde estamos? A ver. Ah, tendría que decir algo del monólogo que acabo de hacer en Cipolletti. Eso, ¿cómo le fue? Sí, usted tiene que preguntarme esas cosas. Es cierto. Se quedó dormida al sí, volante. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo le fue? Porque estábamos tan... Yo lo que pasa es que hoy estaba tan entusiasmada con volver con la frente marchita. Me olvidé de preguntarle cómo anduvo eso. Y según cómo se lo mire... Mírelo de la mejor manera. Por un lado, bueno, económicamente fue un fracaso porque... perdí mucha guita. Bueno, esto no es una mirada interesante, pero también fue una hemorragia. Pero yo pensaba por lo menos salvar los gastos. ¿Y no? Y no. Pero lo que sí, fue poca gente, pero gente recopada, o sea, copada a un nivel que, o sea, después cuando pude hablar con algunos, uh-huh. estuvo buenísimo, un contacto así humano tremendo, y un muy alto porcentaje compraron books, digo, ya me sale en inglés. Libros. Cuando habla de comprar, ¿vio? Sí, sale el inglés. Sale la imperialista. Qué buen fallo. No, pero más estoy todo el día. Acabo de traducir hace un rato lo del corresponsal de Chicago también. Bien, o sea que bien. Estoy así. Bueno, siempre estoy funcionando en dos idiomas yo. Y bueno, sí, no. Fue volviendo, mira, por empezar, bueno, fue en el andén, que es la vieja estación de Cipolletti, que fue tomada, uh-huh. y ahora es como un centro cultural clandestino, y ya con esa onda, bueno, es buenísimo. Es muy lindo, ¿no? Y bueno, justo enfrente estaba la Feria del Libro, y al lado, o sea, a 5 metros de la entrada habían puesto la trochita, la nueva locomotora, está toda reproducida, todo flamante, y la tenía ahí de muestras la gente, entonces era todo un hormiguero de gente ahí, impresionante. Hermoso. ¿Y el clima? No, un día espectacular, 23, 24 grados, sol radiante, no, un día primaveral, espectó a la gente afuera, ¿viste? Bien. Y bueno, y para colmo, compartimos, había dos amigos de Juan Pablo, uh-huh. Que pusieron fotografías, Marian Marchetti y Diego Gutiérrez. Entonces, después había un amigo que tocaba guitarra, entonces abrieron con eso. Mientras él tocaba guitarra, pasaban las fotos, que eran buenísimas. Y después, bueno, hice el monólogo y me salió mejor que nunca. O sea, me sentí bárbaro porque encima sentía que toda la gente estaba con cada palabra que yo decía. Lo he hecho en lugares donde hay gente que está hablando, te dan bola y eso se hace como nadar contra la corriente. Pero cuando está todo el público callado y vos sentís que están con cada palabra que decís, entonces eso lo hace fácil, es como barranca abajo. Eso me gustó mucho. Y esa parte estuvo muy linda. Y bueno, sí, fue una experiencia muy linda, o sea, pero es difícil desde la nada remontar. Teníamos como 70 personas supuestamente que iban a ir y no fueron ni 20. Bueno. No, pero o sea, increíble porque yo contaba con, o sea, contaba con un montón de personas, gente que no entiendo cómo no fueron, o sea, amigos íntimos, qué sé yo, y gente así que no fue. O sea, no sé qué les pasó. O sea, mucha gente con la cual yo contaba así a fierro, sí, no fueron. Sí. Y después, bueno, la difusión fue se hizo un poco difícil, pero uno va aprendiendo, es así. Bueno. Una experiencia. Quizás, Ariana hace un tiempo dijo una frase que yo la voy a usar, Ariana, siempre esa frase. ¿Cómo era esa que uno...? El problema de la vida... El problema de la palabra dicha es eso. Ay, sí, porque yo creo que la conocí a Ariel y le escuché esa frase. Y dije, wow. ¿Y eso algo a qué así viene? Como, el problema de la vida tiene que ver con las expectativas, algo así, ¿no? Hay que bajar. Me encantó lo que decís. No, es decir que es algo que también aprendí bastante pronto. Que las expectativas propias, cuando uno trabaja con otros... se pierden, es decir, no resulta. Resulta otra cosa, ni mejor ni peor, otra cosa, pero es fantástico, ¿no? Y saber renunciar entonces poco a poco a las propias expectativas cuando uno no sabe lo que va a pasar. No, sí, yo de hecho sufro un luto así momentáneo, enseguida me voy con fluyo con lo que va, pero no puedo evitarlo a veces, especialmente cuando estoy así como artista, cuando salgo a tocar música o hacer algo mío. Sí. Tener poco público a mí me tira para abajo un poco hasta que me repongo, ¿viste? Seguro. Y bueno, me salvó la buena onda de la gente que enseguida en pocos minutos establecí, pero si no es... A mí me cuesta. Yo una vez lo vi acá a Eduardo Payacán, un gran músico de Esquel, que vino acá a la fuente en medio del invierno y había 6 personas. Y yo se vinieron de Esquel manejando de noche. Qué sacrificio. Sin embargo, qué onda. Se tocaron todo para los 6 que estamos ahí. Tocaron mucho más lo que... Yo, qué respeto que merece el tipo. Totalmente. Ese, porque yo que cuando estoy en esa situación me tiro abajo, me amilano, ¿viste? Como que, y este tipo reaccionó como, bueno, tiene la sangre así del nativo, ¿viste? Que, es un capo. Que lo salva, ¿viste? Como que, ¿viste? Como que está más, justamente, más a las expectativas y esto es otra cosa. Y aprovechó que era como una especie de comunión que se armó entre los 6 y hizo una cosa buenísima, porque gozamos los que estábamos ahí de una manera que no pudiera gozar si había 20 o 30 personas más. Sí, pero también pasa, me hiciste recordar otra noche en la fuente famosa también con los incas. ¿Cómo se llama? Urubamba. Urubamba. Sí. Que también, es decir, para mí fue totalmente, no sé si es que iba con expectativa, no sabía lo que me iba a encontrar y realmente fue una noche, yo creo que para todos los que estuvimos, que fuimos muchos, pero que, es decir, fue como un fluir así, fue un concierto que terminó, según lo que ellos dijeron, después terminó una hora antes de que terminara de verdad. Es decir, ellos siguieron tocando y seguimos ahí, siguió la gente y era una cosa así que se iba armando como un caracol en torno a este estar en el medio de la fuente. Claro, porque no tenían amplificación, nada, tocaba así todo en crudo. Sí, entonces la gente que está alrededor, buenísimo. Fantástico fue eso. Sí. O sea, también depende de lo que se logre, ¿no? Establecer ahí, había mucha gente y también se estableció como un... Yo no sentí que tocaban para mí, nada más. Claro, ¿no? Claro. Sí, esa cosa linda de comunión que se da a veces. Sí, sí. Muy lindo. Y de aprovechar el momento. No es fácil eso, ¿eh? No es fácil dejar de lado las expectativas y decir, bueno, esto es lo que hay. Y ver cómo disfrutarlo, ¿no? Para mí estuvo un ejercicio. Decímelo a mí. Yo lo practico todo el tiempo y cuando pienso que tengo la lección aprendida, me caigo de cuenta que no, otra vez. Seguro, pero está bueno eso. No, es que acá nos pasamos contando los ausentes, ¿no? No te pasa eso. En el bolsón siempre estamos contando los que no están. No me acuerdo del clásico de la maestra que reta a todos los chicos por el uno que llega tarde, ¿viste? Exacto. Cuando todos los demás llegaron temprano, ¿viste? Ahí está. Y le grita a todos, ¿viste? No, porque ustedes llegan tarde siempre, ¿no? Y yo siempre me reía eso, como todos los inocentes y los buenos tienen que pagar por unos pocos, claro. ¿Viste? Una cosa que de loco, ¿no? Y uno siempre se concentra en el vaso vacío, en la parte del vaso que está vacío. Totalmente. Sí, bueno. Bueno, vamos a un temita. Este es de una banda irlandesa, para mechar un poco, un clásico, YouTube. Time to talk. Bueno, resulta que hay una chica que está de cumpleaños hoy, ¿no? Acá tengo, sí, puedo, a ver si puedo. Tengo dos salvajas. Enormes, pequeñas salvajas. Son una Mora. Bien, estas son mis dos salvajas favoritas. Y Mora cumpleaños. Así que le vamos a desear un feliz cumpleaños. Ya festejamos todo el día, pero seguimos festejando. Muy feliz cumple. Así que muy bueno, feliz la cumple. Queríamos mencionar porque está acá esperando que la mencionemos. Y ¿cuánto cumple? Está tan bonita. ¿Cuánto cumplió? Nueve años. Nueve. Una diosa total. Ambas, y ambas diosas. Bueno, ahora leemos algunos mensajes que llegaron de Josi Mandon. Dice, qué bueno que se superen esos estereotipos de los trabajos de hombres. Me encantan esos comentarios de Canadá. Aguanten los salvajes. Aguante José también. Sí. Bueno, Mariana Navarro dice, de vos, sos un maestro, sos un genio. Estas cosas solo vos podés lograrlas. Escuchar a mis sobrinos y sentirlos tan cerca me tiene llorando desde que los escuché. Gracias por esto, gracias por unirnos a la distancia. Esta es la muestra más clara de que lo salvaje puede ir de la mano con la tecnología. Bien. Después Yanni mandó algo de Frida Kahlo. Dice, uno cree conocer cada fracción de su cara, cada rasgo, cada expresión, pero ahora todo se burla. Una es una misma y otro. Una cree conocerse hasta las puntas de los dedos y de pronto siente que su propia envoltura se escapa. Se vuelve completamente extraña a lo que la llena. En el momento en que una siente que no soporta más verse, comprende que la imagen que tiene delante no es una misma. ¡Qué grande! Qué bueno. Eso es muy ya de una persona iluminada. Bueno, quería hablar de algo antes que volvamos a ir. Acá llegaron más mensajes. A ver, de Natalia de Stekich de Buenos Aires. Dice, hola amigos lejanos y cercanos, gracias a la tecnología. Recién llego. ¿Qué me perdí? Un abrazo y feliz primavera. Uy, bueno, le decimos. No, podés escucharlo por podcast, así que. Ah, bueno, no, sí. Si no, iba a mentir. Y gracias, después, Natalia. Y Mariana dice, muy feliz cumple para la pequeña salvaje. Bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer un poquito de política. A ver, hablar de política. A ver, empecemos con Ariane. ¿Vos podés votar acá en Argentina o votás? Sí, sí, pero ya voté además. Ah, yo bueno. Voto en Chubut. Ah. Así que. Entonces, te hace una pregunta. ¿Vos la vas a votar a Cristina? Sí. Bien. ¿Vos, Laura? Yo supongo que también. Bueno. No. Está muy lejos mi ideal todavía, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sí. Yo debo decir. Siento sí. Una puja entre. A ver. Hace 20 años siento que elijo entre un gris y un gris oscuro. Pero todo está muy lejos de lo que a mí me gustaría. La verdad es esa, ¿eh? Bueno. Yo hace 20 años que vengo perdiendo, así es que alguna vez... Bueno, claro, yo ganador. También, es cierto, sí. Nunca voté a alguien que ganara. Podría hacerlo para que... Por eso. Es cierto también. Sí, yo voté una sola vez un ganador acá en Argentina, lo voy a hacer por segunda vez. No, ¿a quién votaste? A Kirchner. La primera vez lo voté. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. No, yo nunca ni lo voté a él ni la voté a ella. No, no, a él lo voté la primera vez. Sí. Pero ahora sí la voy a votar. Bien. Sí. Bueno, yo quería hablar de esto porque resulta que muchos amigos, incluyendo los que están escuchando, son muy anti-Cristina y anti-Kirchner. Y mi familia, que son todos de Buenos Aires en clase media y clase media alta, 90% totalmente en contra de Cristina, ¿no? Mira lo que me pasa con los venezolanos y el chavismo, ¿no? Ah, mira. Exactamente lo mismo. Sí, bueno. Entonces, yo quería aclarar para algunos de los que están escuchando, porque yo la verdad, yo nunca fui peronista para nada. La primera vez que voté a Kirchner fue porque me parecía que era lo mejor que había y bueno, y no me defraudo. Parece que hizo un buen trabajo dentro de todo. Hace cosas, los Kirchner hicieron cosas y Cristina sigue haciendo cosas que a mí me resultan deplorables, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay cosas que me dan náusea. Pero más allá de todo eso, han hecho cosas muy buenas y las siguen haciendo, y las van a seguir haciendo. Y, por ejemplo, yo escucho el argumento de la gente que está en contra. Por ejemplo, mi familia dice cosas como esta. Están también en contra del subsidio al transporte, ¿no? No, pero ¿por qué? Es un escándalo, están a compañía privada y qué sé yo, y encima el gobierno. ¿No? Claro, ninguno de ellos usa transporte público. ¿Qué significa para la gente de clase baja y clase media baja el transporte público? En vez de un boleto de 7 pesos, tiene un boleto de 2 pesos. Totalmente. Y ahora, bueno, la gente critica, sí, pero ¿por qué el gobierno? Pero no se dan cuenta que si el gobierno tomara control estatalmente del transporte público, tendrían que gastar 10 veces lo que están pagando de subsidio. Y tienen el lujo de tener una compañía privada que más o menos lo mantiene así y le da un subsidio que, de última, el que está beneficiado es el ciudadano que está más abajo en la escala jerárquica. A mí me parece fantástico. Tal cual. Y que la gente no lo entienda. Y hay un montón de cosas que hacen así que la gente no la entiende. Uh-huh. Y se frustra y les agarra un odio. Yo entiendo las cosas. Que, por ejemplo, cuando a veces están los actos patrios y ella se pone a hablar, los discursos que hacen, me dan ganas de tirar una banana, ¿viste? Pero bueno, pero sí. Tengo que decir eso, que tengo que admitir que han hecho las cosas mejor que todos los gobiernos que hemos tenido antes, todos juntos. O sea, las cosas que han logrado, por ejemplo, una cosa como el matrimonio gay, que acá lo ven todos, claro, los que no son gay, qué sé yo, o los que son muy así del otro lado les chupa un huevo, pero es una cosa muy buena que han hecho, y es una cosa muy progresista, que pone a la Argentina por demás de un montón de países que se creen progresistas. Entonces, yo ahora salgo como argentino al mundo y me puedo golpear el pecho un poquito, ¿viste? Como que estamos haciendo ciertas cosas muy bien. Ayer ganó, o anteayer, el premio de economía a este tipo de Grecia, qué sé yo, y citó como ejemplo la recuperación económica de Argentina. Increíble. Totalmente. Que la Argentina sea ejemplo para el mundo. El mundo está patas arriba. Es decir, a ver, yo no creo que hayamos salido para nada, y además que no creo que ese sea objetivo de nadie hoy en día. Bueno, de algunos, pero sabiendo que no van a llegar al poder, de salir de un sistema capitalista neoliberal, como sea, pero seguimos en eso, no hemos hecho otra cosa. No, es decir, no creo que además sea posible. Pero lo que sí es posible es ver, es decir, debe ser la edad, ¿no? Que a uno le da esta oportunidad de medir cómo apenas se toca lo popular o se favorece lo popular, y lo popular entendiendo por pueblo, sí, no sí. por otra cosa, las reacciones que despierta son muy claras. Entonces ahí uno ve. Se puede volver a hacer maniqueo en el mundo, ¿no? Quienes están a favor y quienes están en contra, es muy claro toda esta división, ¿no? Por lo menos me parece a mí, y esto es interesante, ¿no? Ver cómo los que les horroriza, o como diría Chomsky, el odio al pobre, porque es eso lo que se trata, ¿sí? En general en el mundo. Divide las aguas muy claramente. Sí, si no es como una molestia el pobre, porque tiene que estar ahí parado ese pobre, porque me está molestando la vida, ¿viste? No, como... lo dice claramente, es odio al pobre. Es decir, sí, hay que liquidarlo, hay que... Termina eliminar. Incluso definiéndote, porque incluso yo que dije esto, que no sabía, no estaba tan convencida de algunas cosas, pero viendo algunas campañas en contra... Claro. Decir este discurso, no, ese sobre no todo lo quiero. Cómo se ponen claro. en contra, ¿no? Gente que uno, qué sé yo... Bueno, no es que tampoco lo valorara, pero ve a nivel intelectual incluso, ¿no? Así como se ponen rápidamente la vereda opuesta y digo, esto pero es ¿quién era? ¿Que alguien dijo algo así como un burgués asustado se convierte en fascista o así, ¿no? Totalmente. Sí, como que sí. Ahí sale el fascismo del burgués asustado. El enano es. Sí, sí está, yo siempre digo que Jauretche está... todavía muy vigente. Muy vigente. Era un visionario más allá de su tiempo, pobre Jauretche. Sí. Bueno, y ahora, no sé, empezá diciendo algo de Frida, digamos algo de la vida de Frida, vos que trajiste el... Yo la traje en primer lugar por su pintura, básicamente, porque la verdad es que desde que conocí la obra me sentí muy, muy atraída por su obra. Luego por sus palabras, luego por su vida. La vida, bueno, me termina seduciendo muchísimo porque realmente cuando uno conoce la vida de Frida Kahlo se da cuenta por, digamos, el origen de la belleza de sus cuadros, ¿no? Que está más allá de una técnica o de una disposición particular de colores y formas, sino que hay una trascendencia, que es la trascendencia que... Sí, sí, vemos que la belleza física, que por ejemplo que yo como hombre veo en ella, que tiene esos rasgos aparentemente horribles, como esas cejas gruesas, el bigote que le asoma, todo eso. Sin embargo, para mí era una belleza despampanante. Me electrificaba mirando fotos de ella, ¿viste? Y vi algunas películas y blanco y negro, ¿no? Cosas así de ella, y era como... ¡Ah! Apenas aparece en pantalla, estás así babeando mirándola, porque tiene un fulgor impactante esa mujer. Sí, un sol, un destello así tremendo. Sí. Y rompiendo estereotipos también, ¿no? Esto, rompiendo... Y claro, y solamente cierto de tipo de hombre, muy así, grosso y sensible, podían apreciarla, como Rivera y, por ejemplo, Trotsky, ¿no? Por nombrar dos ejemplos, así como que... Pero también una relación complicada, ¿no? Sí. Entre ellos. ¿Cómo no cabía esperar de otra cosa, ¿no? Así tenía que ser. Yo me hubiera encantado tener algunas grabaciones de una pelea así verbal entre ellos, ¿viste? Hay una película bastante buena de Frida. Donde... ¿La de Selma Hayek, esa? No, otra. No, una anterior. Mm. Muy, muy buena, muy buena. No me acuerdo, yo realmente es bastante antiguo. Y donde mostraba esta relación difícil, donde mostraba también su sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Es un sufrimiento, es decir, es ahí cuando uno se da cuenta de que la dualidad no existe, ¿no? Cuando el cuerpo sufre también, es decir, el alma sufre, así que no hay otra cosa, ¿no? Es muy, muy... muy fuerte toda su vida, todos esos dibujos que ella, esas pinturas sobre ella misma, su cuerpo atravesado con metales así de la forma más horrenda, ¿no? Fragmentado, ¿no? Uf, mutilado. Sí, exacto. Sí, yo me identifico mucho con ella a través del dolor que estoy sintiendo me con imagino. La enfermedad que avanza, ¿no? Y lo mío no es tan groso como ella, pero igual es como una constante y, claro. Y enseguida la entiendo desde un lugar muy profundo. ¿Viste? Seguro, que es vivir con el constante asedio del dolor, ¿no? Exacto. Es groso. Y ella, viste que al final pintaba solamente en la cama, inclinada claro. Un ratito, o sea, le costaba. O sea, uh-huh. A pesar de eso igual pintaba porque uh-huh. Tenía que largar para afuera. Seguro. Pero quería meter una anécdota que me enteré hace poco... que me rompió la cabeza, que era de Diego Rivera, no sé si saben esto ustedes, pero en los años, no sé, habrá sido 30, 40, no sé, no, 50, lo contrataron para hacer un tremendo mural en una estación de subte o algo así de Nueva York, ¿saben? ¿No era en el Rockefeller Center? Ah, sí, pero un lugar así grosso de Nueva York. Creo que sí. Y después hubo un quilombo porque había cosas como del pueblo, típico, sí. Así, de una inclinación comunista, y lo pintaron encima, ¿puedes creerlo? Sí. Sí. Los yanquis, pero eso es la típica brutalidad yanqui, ¿viste? Puede, que por eso, ¿cómo no? Mirá, totalmente mirá, creíble. Con eso se merecen un par de bombas atómicas, por eso, no, por lo menos. No, nadie se merece bombas atómicas. No, pero es cierto, en Rockefeller Center, ¿eh? Sí, sí. Fue un mural que lo invitaron a pintar y fueron no, a no, no, no, no, parece que le pagaron. Sí. Lo contrataron. Los dos. Sí, y también hizo en California, pero en California parece que todavía está, no sé, sí. Pero... Claro, sí, en varios... Bueno, y acá tuvimos que rescatarlo también, hace poco, ¿eh? Sí, lo rescató sí. Cristina también, el mural de Diego Rivera sí. que había acá en Buenos Aires. ¿Que estaba tapado también? Sí, prácticamente. Mirá vos. Destruido. Uh-huh. El de la peli. Uh-huh. Sí, qué bárbaro, la gente como pisotean cosas así que tienen que ser como sagradas, ¿no? Pero este continente está hecho por eso, ¿no? Es decir... Que la bestialidad es... Claro, mira Machu Picchu, mira Perú, sí, Cusco, sí. Es decir... Los españoles son muy especiales para eso, es decir, los españoles también construyeron encima de las mezquitas y encima de tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Así es que... Bueno, entonces, en homenaje a Frida, vamos a pasar un tema de una mexicana que tiene un nombre inglés, Lila Downs. ¿La conoces? Sí. La cucaracha. Que cuenta lo que es esta canción. La madre es mexicana. Para, que se saltó ahí el cosillo. Sí, bueno, esta es la versión de La Cucaracha, así media retocada, pero igual La Cucaracha siempre fue una canción revolucionaria. Que totalmente. Yo cuando la aprendí de chico pensaba una canción así de boludito, ¿viste? Ni la cucaracha. Pero una canción revolucionaria, bueno, ella acá te pasa una. La versión que no sé si como la auténtica pero más o menos basada y una de las auténticas es la que la cucaracha no puede caminar porque no tiene marihuana. Claro, es lo que va a decir ella, sí, es tal cual, sí. Le falta la patita de atrás, eso clava para los chicos, sí. Bueno, mi primo que le sacaba la patita a la cucaracha, sí. Y le cantaba eso. Bueno, escuchemos a Lila Downs. La cucaracha. se hay en la feria. Todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Todo el Face. Mensajes, mensajes. Dice José Mandón: yo voté a Kirchner y lo voy a votar a Cristina. Y acá somos todos cristinistas y chavistas. Y estamos con Evo y con el resto de los presos y vamos por la unidad latinoamericana. Dice también José: recuperación de los valores simbólicos genuinos del pueblo. Reconstruir un Estado fuerte que regule el mercado contra el salvajismo neoliberal. No es nuestro, ¿no? No, no, ese salvajismo no. Viejo, sí. Y Natalia de Buenos Aires dice: los anti-K son miserables. Les duele el choripán que les convidan a los que menos tienen. No son solidarios. No saben lo que sucede en el planeta y no agradecen la suerte que tenemos de vivir en la Argentina. Somos bendecidos. No lo saben. Espero que no perdamos todo lo que se ha conseguido. Bien. Pegamos ahí en la víspera. Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Ah, bueno, acá quería compartir. Primero vamos a los corresponsales. Pásame la parte de atrás de una de esas. Tiene una cosita chiquita. Ese. Bien. El único que mandó algo esta semana fue Nathan Hakimi de Chicago. Y dice así: hace poco, en una fiesta en un departamento de Chicago, conocí a un joven negro y su amigo blanco. Parecían muy piolas y normales, pero el primero se está convirtiendo al hinduismo y el segundo practica el budismo zen. Están intentando abrir un club de yoga en su escuela. Y los dos hablaron con entusiasmo acerca de la emergencia de una nueva conciencia sobre la Tierra. Quedé maravillado de escuchar tales cosas de pibes aún más jóvenes que yo. Hakimi debe tener 21. No hay nada más sorprendente que descubrir que uno no está solo y darse cuenta que la salvación salvaje sigue creciendo, hasta en los lugares que uno menos esperaba. Muchas gracias. Y qué casualidad que justamente Laura Cogorno, que aparentemente nos está escuchando, mandó un mensaje saludando recién, había posteado esto en el Facebook hace 2 o 3 días, que me encantó. Yo puse me gusta, le hice un comentario, y dice así, esto es de Simone de Beauvoir: el día en que la mujer y el hombre puedan amar con su fuerza y no con su debilidad, no para huir de sí mismo, sino para encontrarse, y no para renunciar, sino para afirmarse, entonces el amor será tanto para ella como para él una fuente de vida y no un mortal peligro. Qué grande la Simone. Uh-huh. Bueno, hablando de ella, hablemos de ella, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Wow. De Beauvoir. Bueno, yo le decía a Arián que la elegí y me parece que es ella la que tiene que hablar más que yo. Yo la elegí igualmente por esto de... por lo mismo que por Frida, ¿no? Porque por esa intención de ruptura, al menos de los estereotipos. No sé si intención, pero que lo hacía, lo hacía. No rompía con lo que en esa época quizás era más común en una mujer. Y porque en el caso de Simone de Beauvoir me gustaba particularmente la propuesta de vínculo con el resto, con Sartre y con el resto. Pero bueno, de todas maneras, yo había leído básicamente para el programa El Segundo Sexo, que es un libro que me encanta, y que le decía a Arián que me parece muy actual, a pesar de que está escrito en el 47, 49. Pero acá tenemos a alguien que puede hablar. Al lado de Arián. No, lo que quiero decir es que lo que siempre fue actual, porque para nosotros fue, digamos, la revolución de los 60, la revolución de la píldora, la revolución femenina en ese sentido, que fue la primera gran ruptura, digamos, ¿no? Y para... No, igual esa se considera la segunda ola, la primera fue la del sufragismo, del voto. Sí, esa sí, fue la segunda ola. Es verdad. Sí. Lo que pasa es que el sufragismo también, por lo menos en nuestro continente, llegó mucho más tarde de lo que ocurrió. Pero también Simone de Beauvoir llegó más tarde de lo que lo escribió 20 años después. Hoy en día las cosas ocurren con mayor rapidez, ¿no? Es decir, pero igual, a mí particularmente me produjo, voy a decir, un daño colateral, porque cuando yo finalmente, en los 80, o sea, 20 años después de leer El Segundo Sexo, 20 años después de leer Memorias de una Niña Formal, 20 uh-huh. años después de leer, no, ese fue después el último, el... ¿cómo se llama? El posterior del Segundo Sexo, bueno, no me acuerdo. ¿La mujer? Cuando ya es mujer madura, digamos, yo viajé a Francia, me tocó llegar a Francia, y yo pensaba que en Francia todas las mujeres eran Simone de Beauvoir, como ella, y todos los hombres eran como Jean-Paul Sartre. Uh-huh. ¡Oh, sorpresa! Nada que ver. Es más, yo llegué en el 81, un año después que se murió Sartre. Y estábamos en el curso de francés y era internacional, y había un chico inglés de 20, 21 años, y entonces la profesora, que era hija de un republicano español, se llamaba Acracia, que se ponía muy, se enojaba mucho porque los franceses le decían a Gracia. Y le digo, no, Gracia yo tengo, lo que no tengo es gobierno. Bueno, la profesora, no sé, hablábamos en la libertad, discusión, uh-huh. para poder hablar en francés, qué sé yo, eso era la práctica, entonces hablábamos de Sartre, o sea, en el 81, y este chico inglés pregunta, ¿y quién era Sartre? Yo casi me muero, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo va a preguntar un inglés, un chico, por más joven que sea, quién era Sartre? Es decir, que la imagen, es decir, A ver, lo voy a poner así. Cuando uno es del tercer mundo, ¿sí? Tiene que conocer todo lo del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, y del quinto y el octavo, ¿sí? Los del primer mundo no están obligados a conocer nada, ni siquiera el propio mundo, ¿no? Y esto fue un shock para mí, ¿no? Fue muy, muy impresionante. Para Pocho también, es decir, estábamos desconcertados porque ingenuamente pensábamos que el primer mundo realmente era... Uh-huh. Era primer mundo. Sí. Y no, no es así. Y las mujeres no estaban como no, pensabas tampoco. No, para nada. Si hay, me tocó ver, es decir, la pacatería de muchas de mujeres francesas normales, mucha sumisión, mucha, uh-huh. en cierta forma, es cierto eso. Pero también al mismo tiempo fue el gobierno de Mitterrand, el primer gobierno de Mitterrand, y había ministras. Ajá. Uh-huh. El gobierno, y entonces también me admiraba esta cosa de la mujer francesa servidora pública o intelectual, lo que sea, que nada que ver con la imagen un poco farandulera de las mujeres, por lo menos en Venezuela, ¿no? Que tenían cargos poderosos, que iban muy bien arregladas, muy maquilladas, muy vestidas, y estas francesas iban tal como son, ¿no? Con la cara bien lavada y con toda la buena disposición, casi todas, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Simone de Beauvoir representó una forma de concebir no solamente la vida femenina, sino la intelectual femenina, que no tenía cabida, digamos, por lo menos en Venezuela en ese momento era muy difícil. Y especialmente en los movimientos juveniles, ¿no? Que todavía salíamos de una sociedad... muy pacata, muy victoriana, si se quiere, ¿no? Con una dictadura también. Uh-huh. Así es que fue un despertar muy, muy importante. Uh-huh. Contribuyó mucho. Pero él también, debo decir, Sartre sí. también. Así es que... Y en cuanto a su relación con los demás, no creo... Es decir, me parece que leyendo sobre todo lo que publicó ella a la muerte de Sartre, que es en los diarios de Sartre de la guerra, de Pequeño Castor, como la uh-huh. llamaba, uno se da cuenta que no era nada fácil uh-huh. para sí. ellos mantener ese tipo de relación también. Sí, eso hablábamos, ¿no? Como, pero para mí era muy loable por lo menos esta cuestión de poner sobre la mesa, de charlarlo, de ver qué pasaba, ¿no? Proponerse al menos. Era un poco... Una diferencia. Claro, en aquel momento era un poco... No sé cuánto había, sí, era bastante honestidad, pero también había algo de romper estructuras. Fue un, uh-huh. Sí, como una rebeldía también, ¿no? Sí, un anterior al 68, digamos. Una cuestión de las estructuras francesas son muy rígidas, ¿no? Es decir... Yo nunca he visto un sistema, no conozco mucho, pero el sistema educativo francés, por ejemplo, es lo más jerárquico que yo he conocido. Uh-huh. Es terrible. Nosotros somos nada, somos la revolución en relación a ¿sí? lo que... Sí, eso me sorprende. Tremendo. Es decir, ¿cómo tienen para tanta cultura? Acracia, por ejemplo, mi profesora sí. de francés era hija de un albañil o un electricista, y le dijeron, cuando ella quería estudiar ingeniería, le dijeron, no, vos no podés. Vos sos hija de obrero, vos no podés estudiar ingeniería. Y así era, ¿eh? Qué loco. O sea que estaba inimaginable eso, la verdad. En Francia, en la época que yo fui, que eran los 80, todavía podías reconocer a la gente cómo estaba vestida, en qué barrio vivía o en qué, un poco como era Buenos Aires, creo que lo que me contaba Pocho, ¿no? En los años 50. Uh-huh. De acuerdo a cómo ibas vestida, se sabía de qué clase social era, dónde vivía, etcétera. Cosa que Venezuela no era tan así. Pero bueno, son historias ya. Mira vos, esa no la tenía. Uh-huh. Pero hablando de eso de lo que decías del primer mundo, yo viví en Estados Unidos casi 30 años, y uh-huh. lo primero que me choqueó de los yanquis es, han llevado eso a lo máximo, a tal nivel que, por ejemplo, vos parás un yanqui típico en la calle, le preguntás cuáles son los dos países que hacen frontera con Estados Unidos, y el 90% no va a acertar los dos, que son Canadá y México, no van a poder acertarlo. Uh-huh. Y a veces le preguntás, qué sé yo, por algo y responde de una manera que ni siquiera saben que estás hablando de un país, ¿viste? Como que piensa que, no sé, que es un movimiento o algo, no sé. El nivel de ignorancia y que no les importa para nada aprender. Para o sea, nada. Están en su burbuja. No. Imagínate que no ¿sí? sepan los países limítrofes. O sea, totalmente. Es ridículo, ¿no? Me acuerdo, mira, una vez tengo una anécdota tremenda que cuando vino la recesión esa de los años 70 y pico por la cosa del petróleo, de todas las fábricas, todos quedaron cesantes, que sé, entonces era difícil conseguir laburo. Entonces fui a pedir un laburo y había como 150 personas para una sola posición. Y había un tipo que te filtraba y era un inglés en Yanquilandia, ¿no? Y te hacía una pregunta, te preguntaba ¿cuál es la capital de Canadá? Y sabes que nadie la podía responder. Y eso cuando estaba en Chicago, que está ahí nomás de Canadá, ¿no? Y yo llegué, era el número 74, qué sé yo, y le dije Ottawa, Ottawa, ¿no? ¡Ah, no puedo creer! Se puso rojo. Dio la vuelta al escritorio y me dio la mano. Y dice, soy el primero que ha contado. Que se bueno. Y ya de ahí, bueno, tuve una... Pero igual al final me bocharon físicamente, porque yo justamente había tenido una lesión de fútbol y me había operado la rodilla, entonces estaba levantar pesos y me bocharon. Pero el tipo estaba tan emocionado al inglés y el tipo estaba horrorizado por la... Imagínate, en inglés, que vos estabas horrorizado, es 10 veces peor que el yankee. El yankee es increíble. El tipo totalmente. Y hay un pequeño porcentaje que son tal vez un 1% que van para el otro lado y saben de todo, ¿viste? Son exacto. Muy universales, ¿viste? Y tal se interesan cual. De todo, ¿sabes? O sea, pero el tipo el común, sí, el que mira el equivalente de Tinelli allá, uh-huh. No sabe nada. Exacto. Pero lo bueno, más pero inmediato. Si me acuerdo, una, bueno, la esposa de techador, estábamos haciendo trabajos en la casa, entonces bueno, uno se hace amigo de los artesanos. Los carpinteros, ¿no? Los carpinteros son una raza especial, esos son más cultos. Es decir, tenemos un carpintero que cantaba tango, entonces le encantaba que le pusiéramos música de tango y eso. Y el techador, bueno, era muy muy amable, muy, nos invitó a su casa y la señora trae el mapamundi, ¿no? La esfera, y dice, ¡ah, América! Acá está Chicago, ¿dónde está Buenos Aires? O, así. Uno no sabía mucho cómo abordar esto, ¿no? Y después nos mudamos, me acuerdo, al departamento más pobre de Francia, el Orne, y tenemos una vecina que era campesina, pero campesina del neolítico, más o menos, ¿no? Y su problema no era, no, ni siquiera intentó entender lo que era Argentina, Venezuela, sino que veníamos con la matrícula, habíamos comprado el coche en Grenoble y viajamos con el coche... La matrícula de Grenoble, ¿de dónde era eso, no? Esto es lo que la inquietaba más que nada. En fin, por eso, son imágenes que uno tiene o que tuvo, afortunadamente ahora ya las cosas creo que son más conocidas, de que el primer mundo era realmente el primer mundo y en realidad lo que hay es un poder económico, político, económico, mundial que maneja todo y los demás sí. Estamos en la misma. Sí, sí. Bueno, antes de ir a un tema, vamos de vuelta con los que auspician este programa. Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, y aquí tenemos algo que Janine había mandado con lo de Frida, pero sabía, dice, la tecnología hoy no me acompaña. Acá va mi aporte en relación a la cita de Frida. La vida transcurre entre los vaivenes de un movilizador extrañamiento y de ciertos flashes de lucidez que en un grado u otro nos permiten tomar conciencia de nuestro ser. Decimos conocernos mejor que nadie, creemos saber quiénes somos y cómo somos, y nos lanzamos a la vida con esta imagen que creamos y recreamos. Pero ¿quiénes somos? En verdad, ¿Cuál es la distancia entre lo que soy, lo que creo y lo que quiero ser? ¿Entre lo que muestro y lo que realmente ven de mí? ¿Quién es quién en este mundo de imágenes, donde prima la figura y se desvanece la esencia? ¿Dónde se esconde y dónde descansa nuestra autenticidad? ¿Quiénes son los verdaderamente salvajes? ¿A partir de qué rasgos nos autodefinimos salvajes o no salvajes? ¿Y a partir de qué rasgos define la sociedad en general a lo salvaje? Interesante. Muy lindo, Janina. Sí. Bueno, con eso vamos ahora a un tema para, así como celebramos el país de Frida, vamos a celebrar el país de Simón. Uh-huh. Y vamos con una chica que me presentó Bruno, que es una tal Emily Loiseau. ¿La conocen? No. Y esta se llama L'autre bout du monde, algo así como del otro lado del mundo, ¿no? Sí, escuchemos. Bien. Bueno, vamos con algo de Simón que ibas a leer. Sí. Dice, la historia nos muestra que los hombres siempre han ejercido todos los poderes concretos. Desde los primeros tiempos del patriarcado, han juzgado útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Sus códigos se han establecido contra ella, y de ese modo la mujer se ha constituido concretamente como lo otro. Esta condición servía a los intereses económicos de los varones, pero también convenía a sus pretensiones ontológicas y morales. Desde que el sujeto busca afirmarse, lo otro que le limita y le niega le es no obstante necesario, pues no se alcanza sino a través de esa realidad que no es él. Por ese motivo, la vida del hombre no es jamás plenitud y reposo, es carencia y movimiento, lucha. Fantástico. Sí, eso. Bueno, a ver, dale, tu glosa. Sí. No, no, es, yo digo que es para un lado y para el otro. Obviamente que la sociedad patriarcal ha ejercido su poderío. Entonces, más que patriarcal, creo que Pedro Claverí decía esto, ¿no? Es decir, las sociedades, las culturas que conocemos todas son falocéntricas, ¿sí? Mm. Y entonces, más que patriarcal, es este el problema, ¿no? Porque puede haber organizaciones o supuestamente hay otra gente que duda incluso que haya existido la sociedad matriarcal. ¿No? Es decir, cada vez hay más investigaciones que ponen en duda que antes hubiera habido una sociedad matriarcal, sino que esto, sí, realmente puede haber sido también... Uno piensa, hubiera quedado algo. Si hubiera... Claro, claro. No, pero ¿vos decís que no hubo tribus en un momento que fueran matriarcales? Hay gente, no digo yo, hay investigaciones antropológicas que dicen que no, que siempre fue una organización falocéntrica, nada más que quizás no era, digamos, la figura masculina que ejercía el poder, no era siempre el padre, el marido, sino otro de la tribu. El tío, el primo, el hijo del tío, qué sé yo, puede ser de este tipo. Que también a través de eso se establecen diferentes tipos de incesto, ¿no? De prohibiciones. Pero bueno, no importa. Es decir, el asunto es que obviamente que en la sociedad occidental esto es lo que prima. Sin embargo, ¿viste? La sociedad griega, más allá de que era esclavista, que era discriminada a las mujeres, a los esclavos y a los niños, no era tan patriarcal, ¿no? Su organización era falocéntrica pero no patriarcal, así es que habría que ver cuál es la diferencia. De cualquier forma, es cierto, Freud lo decía también cuando hablaba del porvenir, el texto Porvenir de una ilusión, cuando se refería al régimen comunista que estaba en construcción en Rusia en ese momento, decía que era imposible eso. Era imposible mientras existiera la familia, que era la primera forma de propiedad. Claro. Y en este sentido se refería a la propiedad, ¿no? De la mujer y de los hijos como primera propiedad que afinca, digamos, el poder masculino. Tal cual, sí. Sí. Bueno. Bueno, ahora en homenaje a... ¿A Simón? No, a vos ahora. Vamos a Venezuela con alguien que me parece que lo vimos juntos, Hernán Gamboa. Sí. ¿No estuviste ahí, no? Sí, sí, sí. ¿No estuviste ahí, no? Hernán no Gamboa estuvo, fue miembro de lo que el grupo que se llamó Serenata Guayanesa, que surgió en los años 70, que para Venezuela fue una cosa así, para la música folclórica venezolana fue fantástico. Estuvo con ellos muchos años y después se separó para ser solista, ¿no? Pero es un hito, digamos, sí, en el folclore venezolano. Yo no lo conocía ni ahí, y lo fui a ver, y en su momento dije, un poquito salada la entrada, ¿no? Pero después cuando lo vi dije, no, este tipo merece eso y todo lo demás. Además estaba con el otro, con ese Lucho González, que era el guitarrista de Chabuca Granda. Genial. Impresionante, la rompieron. Esa noche los dos, sí. Y además como eran amigos que se querían de verdad, viste, y se transmitía ese amor, y estaban totalmente pendientes el uno del otro, y se mataban a ver quién era el más modesto, ¿viste? Como que estaba buenísimo eso, ¿no? Y quién quería más al otro y lo admiraba más, ¿no? Pero qué, muy lindo. Bueno, maestro del cuatro venezolano, este que vamos a escuchar ahora. Y este es un tema muy tradicional que me parece que lo hizo cuando estuvo acá, que es Moliendo Café. Sí, bueno, escuchemos. Thank you. las sombras. En la quietud los cafetales vuelven a gemir. Hecho triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras. En la quietud los cafetales vuelven a gemir. Hecha triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza. Lleva el sambo Manuel en su amargura. Y pasa incansable la noche moliendo café, moliendo café. Vamos a recordar los teléfonos. Pueden llamar al 455-800 o 455-999. Mensajes de texto al 15-622-153 o correos al salvajesguga@yahoo.com. Y Skype a salvajesguga también, ¿no? Que ya tuvimos una conexión ahí que funcionó bastante bien, así que... Muy bien. ¿Y el Face? Es un nuevo, una nueva herramienta que tenemos. Bueno, a ver, ¿trajiste algo para leer de Pocho? No. No. Pero bueno. Vos debes tener. Sí, a ver, acá un libro de ahí, de José Salzberg. Fíjate, para otro bloque tenemos algo, ¿eh? Sí, sí. Sí, no podíamos no leer algo de él. ¿Qué sé yo? ¿Alguna anécdota salvaje de ustedes tiene? ¿De Pocho? ¿Pocho o ustedes, los dos juntos, algo así? Sí, a ver. Deben tener un quemando montón. La casa acá. Ah, dale. Cuentas. Bueno, a mí se me quedaron dos casas acá, así que... Sí, por eso. Sí, sí, siempre, Tato Álvarez decía eso, que acá siempre se le quema la casa a alguien. O algo parecido. Sí, sí, sí. Sí, la poca experiencia, ¿no? Con las cositas económicas y eso. La salamandra y todo eso. Sí, pero sobre todo era... Poncho quería sacarle el sombrerete de congestionar ahí. Y nosotros para ahorrar tenemos el techo que ni siquiera es de ciprés, sino de álamo. Así es que, bueno. Y empezó a salir fuego. Se empezó a prender el techo. Y estábamos hacía poco que vivíamos en la casa. Entonces salimos rápido, teníamos unas escaleras, pero escaleras rústicas, qué sé yo. Entonces él pretendía que poner una escalera sobre el techo para echarle agua por arriba y que yo lo sostuviera con la otra escalera. Y por supuesto, nos estamos yendo, nos caímos los dos, obviamente. Vi que no pasaba nada y yo agarré la manguera y entré a la cocina y inundé la cocina y se apagó el fuego con la manguera hacia arriba. Pero durante mucho tiempo le quedó un huevo en la mejilla del golpe que se dio con la escalera. Pero realmente que parecía, después nos reíamos, ¿no? Porque parecía la una película de Chaplin. Así, ¿no? De los hermanos Marx. Sí, más o menos. Era así, ¿viste? Y también cuando nos veníamos acá, compramos la carpa, las bolsas de dormir, qué sé yo, todo eso, y tuve que contenerlo para comprarse el gomón. Y porque digo, bueno, lo compramos allá. La carpa la abrimos 5 años después de que estábamos instalados acá, porque se suponía que llegábamos y nos íbamos a pasear por toda la Patagonia. Por supuesto, sí. Que no fuimos a ninguna parte. En el Bolsón fue el lugar donde más tiempo nos quedamos quietos, ¿no? Es decir, realmente creo que fue nuestro lugar. Eso. Sí, sí. Se nota, me acuerdo una vez que escribió algo Simple para darte vida y que era algo como que... Describía como que había encontrado una nuez en el suelo, había abierto. ¿Eso quería leer, y, Lina? Ah, mira lo que decía ahí. Está buenísimo eso. Sí. Dice tanto, con tan pocas palabras, como te expresa la profundidad de su felicidad y eso de estar en un lugar, como yo me siento también, que estoy en un lugar en el mundo que está hecho para mí, ¿no? Que he llegado a mi Meca. Esta es. El primaveral también es muy lindo. Sí, si no, encontrate otra cosa. Mientras tanto, a ver. Seguimos buscando ahí. Buscamos a ver si tenemos. Ah, mira, acá alguien mandó un mensaje. Saludos, Luis, muy bueno el programa. Pedro Mastroianni, qué grande. Muchas Pedro, gracias. Un tremendo ajedrecista. Hace poco nos encontramos en un torneo y me dio una paliza tremenda. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Él y mi hermano llevan adelante el ajedrez comarcal. Especialmente trabaja mucho con los jóvenes. Ha hecho un trabajo muy bueno. De hecho, hace unos años tuvimos el campeón ¿y nacional. ¿Y dónde juegan acá, al ajedrez? ¿Y dónde pueden? Se van cambiando de lugar porque no hay lugar. Es increíble. Pensé que había un lugar donde se reunían, claro. Es una vergüenza. Pero bueno, hace unos años atrás el sub-14 lo ganó un chico de la comarca. Qué bueno. Albornoz, ¿no te acuerdas? Seguramente fue un alumno tuyo, sí, ¿no? Sí, sí. Brillante el pibe ese. Bueno, a ver, ¿tenés algo para compartir de Pocho? El Nogal se llama. Bien. Y está debajo de lo que te dedicó a vos, el asunto de fe. Dice así: gateo bajo el nogal a la busca de las nueces que han caído. Recojo una, la aprieto fuertemente hasta hender la carne fragilizada que la envuelve. Separo los labios de la fisura que la recorren entre los polos y rasgo. Mi perro está echado al lado mío, cruzadas las patas delanteras, la cabeza erguida, airoso el porte, el espíritu ausente. Extraigo de lo que queda de envoltura el fruto mojado, frío, oblongo, puntiagudo, y lo examino atentamente. Despego y retiro una hebra blanquecina, un resto placentario adherido a lo largo de la soldadura de los rugosos hemisferios, y froto la nuez contra mis pantalones. Estimo el peso, admiro la inteligente concepción y la dureza, el complejo reticulado de la cáscara, el modesto tamaño suficiente, y la deslizo con cuidado en un bolsillo. Pasamos la página. Sobre nosotros, el perro, el mullido suelo otoñal y yo, hincado de rodillas, se derrama una tenue penumbra amarillenta, apenas trémula. Somos, creo, felices. Qué hermoso. Sí. Sí, eso me conmovió cuando me lo pasó. Qué lindo. Qué habilidad de captar el momento y definir. Y es tal cual, ¿no? Sí, es decir, es. Lo veo, Sí, sí. Para mí, una cosa tan sencilla es como apreciar por qué uno vive acá, ¿no? Sí. Esos momentos tan divinos sí, que tiene uno. Realmente, claro, el Nogal es ya a principios del otoño, ¿no? Cuando sí, abril, por lo menos, abril a mayo. Esas sombras largas. Sí, sí. Además, las luces de otoño son tremendas. Espectacular. Contra los colores de las hojas, todo eso es impresionante. Bueno, vamos a una musiquita mientras después tal vez buscamos otra cosa más. Este es un tema de la película Oh Brother, Where Art Thou, que no sé cómo se tradujo acá, pero a mí me gusta mucho. Escuchemos. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe, your sweet little babe, your sweet little babe, your sweet little babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, Go to sleep, you little baby. Go to sleep, little baby. Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby. Bueno, Mariana mandó un mensaje nuevo, dice, de vos la música como siempre magistral, gracias. Bien. Bueno, como la semana pasada nos olvidamos de pasar los avisos del cierre, hoy lo pasamos tres veces en vez de dos, entonces terminamos con, auspiciaron este programa, Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, hemos llegado al fin de este interesante y placentero programa. Antes de que primavera. Sí, claro, justo vamos a terminar con eso, porque ya estamos en primavera ahora. Estamos, bueno, justo en este momento Bienvenida. Está comenzando la primavera. Sí, señor. Muy bien. Estamos en primavera. Qué lindo. Antes que se me olvide, te quiero... Hay una expresión que yo aprendí de los colombianos, pero seguramente los venezolanos también la usan, que es, hay que cogerle el tiro a la vaina. ¿La escuchaste? Bueno, es difícil eso de traducir. Yo la entiendo, pero la, sí. Me encanta. Yo muchas veces el programa termino con esa frase, porque para mí dice mucho y me encanta, pero obviamente en Venezuela también la usan, ¿no? Sí, sí. No la usan exactamente, pero entendemos perfectamente la formulación. Es decir, vaina es una palabra fundamental del vocabulario... cotidiano nuestro, es decir, que es... Pero en Venezuela también, ¿vaina se usa mucho o con los... Vaina es, puede ser desde, pasame esa vaina que claro, sí, ahí sí. Hasta... Como chingadera para los mexicanos. ¡Qué gran vaina! Pero a mí me encanta eso, hay que cogerle el tiro a la vaina, me parece que suena tan lindo, fuerte, ¿no? Sí, me encanta. ¿Puedo hacer una última pregunta acá, sí, Adrián? Sí, por supuesto. Yo le quiero hacer una última pregunta antes que se vaya. Un sueño salvaje. Algo que... difícil. Sueño salvaje. Ay, la justicia es algo que me atormenta. Quiero una justicia salvaje. Muy bien, gracias. ¿Ya estamos? Janina, ¿vos tenías algo para querer leer o algo? Ah, no, está bien. Bueno, llegamos al final, entonces. Y para celebrar la primavera nos vamos a ir con el tema de Tanguito, que se llama Amor de Primavera. Y yo a Tanguito lo quiero mucho. Yo era muy ignorante de toda la movida del rock nacional y lo conocí por la película esa de Tango Feroz. Entonces a partir de ahí empecé a mirar esto y aquello. Y cuanto más investigué, más me gustó. O sea, hay muchos de los supuestos próceres del rock nacional que a mí no me llama tanto la atención. Sin embargo, Tanguito era un salvaje. Y murió en su ley, así y todo. Y bueno, y este tema es una grabación muy así, muy cruda. Con una guitarrita así toda chota y mediamente desafinada, y él cantando todo así. Está hecho con nada. Una de las grabaciones de rock nacional más crudas que jamás he escuchado. Y sin embargo, a mí me conmueve. Este tema me conmueve cómo lo canta y cómo frasea y la letra, ¿no? No sé. Yo para mí, con este tema solo, para mí, Tanguito se ganó el cielo. Amor de primavera. ¿Vos lo conocés? Sí, claro. Sí. Y hay gente que no lo tiene tanto en cuenta Tanguito, pero a mí me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, y con ese nos vamos. Y nos despedimos hasta la próxima. Gracias por todos los que participaron, de Canadá, de Chicago, de Buenos Aires, de Comodoro. No sé de dónde más, seguramente me estoy olvidando algún lugar. Pero ¿de acá? De acá, bueno, sí, de acá por supuesto, varios de acá. Uh-huh. Y bueno, qué grande haber tenido a Darián. Sí, muchas placer. Gracias. Gracias, gracias. Y también a Pocho porque estuvo ahí con nosotros. Sí. Muchas gracias. Hoy lo reviví. Uh-huh. Y como dije fuera de aire en un momento, eso de que la mirada esa de niño travieso que se le atravesaba a veces a Pocho, la vi en la cara de Ariana hoy cuando empezó a hablar de Simone de Beauvoir, ¿viste? Miró para un costadito, y los cachetes se le hicieron así, ¿viste? Y una especie de, esa, como digo, el gato que se tragó el canario, esa expresión, ¿viste? Era tal cual. Bueno, gracias a Ezequiel de vuelta por la gran función y Silvana allá atrás aportando. Sí, genios. Y Hernán está del otro lado, ¿no? Hoy la pegué, Hernán. No, muy bien. Sí. Uy. Gran, ¿cómo? Y al OVNI, gracias. No sé si notaron, pero después del OVNI la fidelidad fue tremenda, mejoró tremendamente. O sea, bueno, aguante el OVNI. Así que vamos a no interpretamos que... todavía su mensaje, le vamos a decir que quizás claro. Haya que... Sí, hay que decodificarlo. Ver, sí, cómo decodificar. Bueno, feliz primavera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Gogá.